deja oír a las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. La Plaza de Deportes de Santa Lucía, Zoilo Saldombide, hace 3 años cambió la dirección. Y hay cambios que la comunidad valora mucho. A su vez, la plaza viene participando de distintas iniciativas sociales. Para conocer el trabajo que se viene realizando la plaza, las propuestas que tiene actualmente y los proyectos a futuro, recibimos a el profesor de Educación Física Alejandro Pérez Noya, que es director de la Plaza de Deportes de Santa Lucía. Así que buenas noches, Alejandro, y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. No, por favor, el agradecido soy yo por la oportunidad de charlar un rato, de seguir reencontrándome con Santa Lucía, ¿no? Porque, bueno, como decís vos, hace 3 años estoy acá, pero desde que me recibí, en el único lugar donde no trabajé fue acá. Solamente trabajé algún verano en la piscina. Pero bueno, anduve por San José, Colonia, Montevideo, y bueno. Un ahora amor que esperaba, digamos. Y bueno, se hizo desear ahí Santa va, Lucía, pero va. Bueno. Por fin estamos acá y bueno, imagínate una alegría bárbara de poder volver, sobre todo a la plaza que me vio crecer, porque yo vivía toda la vida a 2 cuadras y la plaza era mi segunda casa. Yo me acuerdo, mirá, el otro día... tomándolo con cierto romanticismo, ¿no? Uh-huh. Yo era de la época que mi madre a 2 cuadras escuchaba todo de la plaza. No había tanto auto, no había tanta moto. Era mucho más bicicleta y caminar. Y si te quería llamar, te gritaba, en cierta forma. Pero te juro que la otra vez hablábamos eso, ¿no? Cómo va cambiando la ciudad, el entorno. Pero bueno, ese romanticismo hacia la plaza sigue estando y para mí es un orgullo haber llegado a la dirección de la plaza y bueno... Y eso lleva a que le pongamos cariño y le pongamos amor, porque yo siempre hago el mismo cuento. Bueno, el pelado Juan, que tu tío, siempre hablo. Yo entré al instituto con lo que aprendí en la plaza, porque yo soy de la época que había por el ingreso. Y la plaza, yo iba toda la vida con Fernando, con Juan, a la plaza de deporte, a hacer todo tipo de actividades, porque hacíamos de todo. Aparte lo tuve en la escuela, lo tuve en el liceo. Y con esas herramientas que ellos me enseñaron fue con lo que yo fui, di la prueba y salvé y entré. Sí, en cierta manera te marcó entonces como, no quiero decir la vida, pero sí, por lo menos inicialmente la carrera o lo que querías seguir, ¿no? Sí, tal cual. Me acuerdo que hasta el día de hoy, un día tuvimos una charla con Juan que siempre me quedó grabada. Pues él me sentó un día, estábamos hablando y me dice, ¿y vos por qué querés hacer educación física? Y yo siempre tenía, bueno, mi familia, mi madre es docente y el tema de la docencia siempre estuvo ahí, ¿viste? Claro. Y le digo, mirá, le digo, obvio porque me encanta la actividad física, el deporte, le digo, pero a mí me encanta enseñar. Yo siempre, vos sabés que tenía eso de que siempre me gustaba explicar, me gustaba. Y bueno, gracias a Dios, la verdad, ¿viste? Que encontrar una profesión que te sirva para llevar adelante tu vida y que todavía te guste y sea algo vocacional, eso no se paga con nada. Ahora... esos pequeños detalles que vos recién nombrabas, ¿no? De cómo nos damos cuenta de cómo ha cambiado la fisonomía del pueblo, porque vos decías, tu mamá sentía lo que nosotros hacíamos en la plaza, ¿no? Entonces, quizás uno estando y en el tiempo no se da cuenta cómo cambia la ciudad, ¿no? Y en esas cosas que él nombraba de cuando era más chico, que de repente se escuchaban, son como uno se va dando cuenta de cómo realmente cambia. Y en esa cuestión también, yo te quiero hacer el comentario o preguntar, que supongo que vos nombrabas el que nunca habías trabajado y quizás ese amor por el deporte y por lo que estás haciendo te haya traído también a querer venir a laburar acá, y porque sos de acá. Pero además de todo, eso también tiene como una doble lectura, ¿no? Porque está ese amor que vos le podés... No porque tampoco en los otros lugares no lo hayas puesto, ¿no? Porque si uno quiere hacer realmente lo que quiere hacer, le pone todo. Pero también está esa responsabilidad de que es tu plaza de deporte. Exactamente. Es tu ciudad, es la gente que vos conocés, porque me imagino que también es de, deberás tener los hijos de o los nietos de. Todavía, gracias a los nietos, todavía no he llegado, pero a los hijos no, sí. No, pero quizás de repente la vecina o no sé qué, o mismo de repente las madres, porque yo sé, bueno, no me quiero adelantar, ¿no? Pero que también tienen grupo de tercera edad. Sí, sí, adultos mayores. Y claro, que es muy fuerte, porque doy fe de eso. Entonces, quizás esa señora o ese señor que vos veías como vecino y que vos eras chico y no sé qué y no sé cuánto, hoy día quizás lo puedas también disfrutando de la Plaza de Deportes desde otro lado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se vive eso de tener, de estar trabajando con ese amor, pero a su vez tener esa carga, esa responsabilidad, digamos, de brindarse más todavía, ¿no? Mirá, yo... tal cual lo que decís vos, o sea, cuando a mí me comunicaron que podía surgir la posibilidad de venir para acá, lo pensé con, obviamente, ¿no? Por un lado, la tranquilidad y la comodidad de estar en tu ciudad donde vos vivís, pero claro, la cabeza trabaja en el sentido de decir, bueno, te criaste acá, sos claro, de acá, vas a tener, te van a mirar más que cualquier otro, ¿no? Porque eso pasa. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo, una de las cosas que está bueno y haber estado mucho tiempo afuera, lleva a tener una mirada de valorar lo que a veces por la proximidad y por la cotidianeidad no vemos. Y bueno, haber estado en un montón de ciudades trabajando, al poco tiempo de estar acá, me encontré con una plaza, bueno, que en cierta forma sigue teniendo lo que, en algunos aspectos, lo que tenía antes, ¿no? El cuerpo docente que tiene la camiseta puesta, el sentimiento de pertenencia, todavía creo que conserva eso de que la queremos, porque forma parte de nuestra identidad. Creo que todos los que vivimos acá, mal o bien, pasamos por ahí. Y bueno, eso es una de las cosas que yo quise darle esa impronta, ¿viste? Tratar de que sea una plaza de puertas abiertas, como era antes, que ahí se hacían actividades de distintos tipos de instituciones, y creo que eso lo recuperamos, ¿no? No quiere decir que antes no se hacía, pero creo que lo profundizamos, ¿viste? Y bueno, esa era una de las ideas y de los objetivos más importantes que yo tenía, ¿no? Abrir la plaza a la comunidad y que no solamente cumpla con los objetivos propios de la Secretaría, ¿no? Del deporte, salud, la actividad física, sino bueno, desde nuestra plaza, a ver cómo podemos ayudar a la resolución de los problemas de la comunidad en general. Y bueno, eso creo que aparte de creo que estamos cumpliendo con los objetivos propios de la Secretaría, también hemos logrado profundizar vínculos con todas las instituciones. Y creo que eso también ha logrado, viste, articular un montón de trabajo que creo que se ha concretado en cosas que han servido para la ciudad, más allá de la actividad física y el deporte. Y bueno, eso me tiene muy contento, ¿viste? Porque creo que estamos dando una mano real a la ciudad, ¿no? A Santa Lucía. Eso está clarísimo. Creo que es algo que se valora pila, creo, desde la comunidad. Es bien visible. Y bueno, también creo que el amor con que haces el trabajo ahí, me parece que eso también es bien... El amor que le tenés a la plaza se traduce, me parece, en la impronta que tiene el trabajo, de estar de puertas abiertas, y también mismo, ¿no? Con los equipos, cómo trabajan y demás dentro de la plaza, eso es algo que se percibe, quizás está a veces buenísimo. Las plazas modelo, digámoslo así, o que debe haber, supongo, mejores, peores, o no sé, no quiero tampoco, pero a veces quizás no tengan eso también, o sea, no tengan esa impronta de ese amor por la localidad o esa cuestión de conocer, de que te lleva a que de repente vos no tengas los medios muchas veces, pero que, no sé cómo decirlo, que los inventes, que trates de hacer más allá. Tal cual. Y en eso, mirá, tomando lo que vos decís, yo una de las cosas que me encontré en esta plaza es con, bueno, primero el equipo de trabajo, ¿no? O sea, toda gente muy comprometida, profes muy capaces desde el punto de vista técnico, pero sobre todo gente de acá que quiere que la plaza esté bien. Y después también una comisión de apoyo, la verdad que espectacular. En el sentido de que hemos logrado cosas, porque yo estuve en otros lugares que quizás, viste, las comisiones de apoyo trabajan, pero cuesta concretar. Viste, costaba mucho, era mucho hablar, mucho. Y bueno, yo creo que lo bueno que me encontré acá en la comisión de apoyo a todos los integrantes es que nos reunimos y concretamos, viste, que eso también está bueno porque te dan ganas de seguir trabajando. Porque a veces cuando haces una reunión de comisión de apoyo, obviamente yo oriento desde lo técnico, ¿viste? Pero siempre está el tema de, bueno, ellos también son usuarios, también escuchan al resto de la comunidad para hacer aportes. Y lo bueno, viste, que más allá que siempre hay, como en todo grupo humano, diferentes opiniones, loco, diferentes visiones, logramos concretar, viste, no nos quedamos en el seguir, en darle vueltas a la cosa y eso. Y eso está bueno también, viste. Yo lo quiero, siempre que puedo lo destaco porque está bueno eso, ¿viste? Y en tener ese gente rol, que te Alejandro, apoye. En ese rol, ¿cuáles son las actividades o las propuestas que ustedes, por ejemplo, de lo que se venía haciendo, que probablemente lo sigan haciendo, qué han propuesto o qué se ha logrado fuera de lo que ya había, digamos? Mirá, para mí hay algunas cosas, siempre enmarcarlo, ¿no? La Plaza Deporte está dentro del área que es deporte comunitario, ¿ah? Y los objetivos principales justamente es una actividad más bien de tipo social, y justamente no va hacia el objetivo competitivo, sino justamente abarca más al deporte para todos y la actividad saludable, fomentar los hábitos saludables. Y desde ese punto de vista, nosotros una de las cosas que queríamos, viste, era ampliar las actividades, la propuesta. Y una de las cosas, cuando hicimos el diagnóstico, que nos encontramos con algo muy bueno, es que abarcábamos todas las edades, ¿no? La plaza de actividades de 3 años hasta el infinito, como digo yo, porque tenemos alumna sí, de 80 y pico, casi 90. Ah, eso estaba muy bueno. Pero lo que queríamos, cuando yo llegué, una de las cosas que quería era diversificar la propuesta, ¿no? No quedarnos con lo que ya teníamos, que eran actividades que funcionaban. Sino, bueno, ver de qué manera poder ampliar el espectro de actividades para aumentar la captación de gente, ¿no? Que en definitiva nosotros, uno de los objetivos principales, bueno, cuanto más gente haga actividad física, eso claro, indirectamente lleva a que más gente tenga hábitos saludables que se trabajan dentro del trabajo diario de los profes, ¿no? De las clases. Y bueno, ahí logramos introducir 2 o 3 actividades nuevas, que partiendo de los grupos que ya teníamos, como vos decías, el de adultos mayores, uh-huh, que vos lo conocés, sí, que es una de las fortalezas que tenemos, introdujimos, por ejemplo, una actividad que se llama Newcom, para que los que no conocen, es como el voleibol que hacíamos cuando éramos chicos, el voleibol agarrado, que era un predeporte. Bueno, ahora se les puso 3 o 4 reglas más, que apunta a mayores de 50 años, ¿no? Eso fue, creo que fue una actividad que nos está dando mucho resultado. Después, a su vez, hicimos algunos cambios en algunas franjas de edad de actividades que ya teníamos. Y sobre todo también tratar de motivar a lo que son los encuentros, ¿no? En el sentido de eso de abrirla con otras plazas y con otras instituciones. Y eso, vos sabés que está. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? A veces cómo intercambiar con otras localidades y eso motiva a las personas. Y hemos reflejado en el cómo después la gente en el boca a boca va motivando a incorporar a nuevas participar. Personas a las actividades. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa? Vos cuando haces un diagnóstico, vos tenés que ver los recursos humanos, la infraestructura y los recursos financieros con lo que contás. Nosotros los profes que teníamos era lo de la secretaría y la infraestructura que teníamos nos limitaba en cuanto a número, porque estamos en ese sentido medio estopeados, porque. Pero bueno, entonces, una de las cosas que en el segundo año con la comisión de apoyo y los profes siempre hablamos es ver qué plaza de deporte queremos proyectar, ¿no? Porque, o sea, estamos bien, pero ¿qué queremos hacer con la plaza? Claro, eso creo que teníamos como el pendiente de esa pregunta también, ¿qué rol ¿A qué rol apuntan ustedes con la plaza, con esas diferentes franjas de edades, con las niñas, las niñeces, con los la adolescencia toda, con los adultos mayores, digamos? Bueno, y refiriéndonos a eso que decías vos, considerábamos que una de las cosas que veíamos esencial para poder proyectarnos era el tema de la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque en base a cómo viene las políticas públicas de la Secretaría Nacional de Deporte, en cuanto a inversión, por ejemplo, de infraestructura, la manera de que te apoyen en tu propuesta es que la comisión de apoyo tenga personería jurídica. Ahí está. ¿Tá? O sea, como una tercerización, por decirlo de alguna forma. Que haya una contraparte que pueda gestionar los fondos. Sí, exactamente. No tiene capacidad y obviamente la personería jurídica para nosotros es una garantía de transparencia, de cristalinidad. Con un ejemplo te lo pongo así, claro. Nosotros no manejamos dinero ahora. Claro. O sea, se hace todo a través de transferencia bancaria con autorización de mínimo 2 personas. Para hacer los pagos. Sí, ¿ah? Sí. Y bueno, nosotros como decís vos, o sea, lo que queremos es masificar la actividad física, y para eso una de las formas es a través de mejorar la infraestructura. Te pongo un ejemplo claro, que siempre está el tema del techado. Climatización y techado de la piscina. Claro. ¿No? Bueno, si vos querés llegar a más gente, una de las propuestas puede ser techar la piscina. Nosotros una de las cosas que hemos logrado con un proyecto que presentamos fue extender el tiempo. Nosotros ahora tenemos piscina desde noviembre hasta marzo. Pero bueno, obviamente logramos que más gente asista a la piscina, a la plaza, ¿no? Porque ya tenemos gente desde noviembre, después viene en enero y febrero el fuerte. Uh-huh. Pero bueno, nosotros logramos llegar a las 1000 inscripciones de lo que va de noviembre hasta marzo. Es bastante. Es mucha gente. Teniendo en cuenta la población que hay. Es mucha gente, sí, es mucha gente. ¿Eso qué lleva, por ejemplo, eso? A que, desgraciadamente, viste que todo es número. Sí, sí, claro. Porque no solo la calidad del trabajo, sino la cantidad. Cuando nosotros presentamos ese proyecto, si nosotros elevamos un informe y desde Montevideo constatan que la cantidad de gente que va no sirve, el proyecto se cae. Hemos logrado mantenerlo. El año pasado éramos la única plaza del interior que teníamos esa propuesta. ¿Qué lleva a eso? Que la UTU, las escuelas, el liceo puedan hacer uso de la piscina. Claro. ¿Ah? ¿Qué pasa eso? Bueno, nosotros con eso, ¿qué logramos? Por ejemplo, captar que más adolescentes en el verano hagan piscina. Sí. Que es una cosa que nos ha pasado. Te estoy poniendo ejemplos concretos para proyectarlo. Porque una de las franjas etarias, cuando nosotros evaluábamos, ¿viste? Las edades en las que estábamos un poco débiles, era la franja de edad entre, ponele, 13, 14 uh-huh. a 18 años. Claro. Y bueno, eso fue una de las cosas que nosotros queríamos lograr y la logramos. No te digo que el número aumentó exponencialmente, pero aumentó significativamente el número de adolescentes que hacen uso. ¿A través de cómo? De la natación. Claro. ¿Ah? No, es que la propuesta esa de que los centros educativos tuvieran, digamos, su clase de educación física fuera la piscina, es tremendo acercamiento, digamos, a la propuesta, que por ahí cuando no quedaba solapada la piscina con el año lectivo, digamos, por ahí ni se enteraban que estaba la piscina. Y, ¿no? Y te digo más, cosas que nosotros nos da una satisfacción, viste, el adolescente con lo que es la asistencia, es complicado, sobre todo a fin de año. Y vos sabés que no estaba bueno ver que los chiquilines iban, mantenían la asistencia, claro, a través de la motivación de ir a la piscina. Ejemplos puntuales, ¿viste? Otro ejemplo que nosotros reclamamos hace un tiempo, no reclamamos, pero tenemos la propuesta del techado de una de las canchas. Nosotros tenemos el Newcom, y trabajamos siempre muy en conjunto con la UTU, que yo siempre agradezco a la UTU el espacio que nos da, es la institución que tenemos más próxima y siempre estamos intercambiando, ¿no? Con el gimnasio. No sé en el gimnasio, claro. Pero claro, viste que lo podemos usar en horarios que ellos no lo utilizan. Claro. Bueno, si nosotros pudiésemos techar una de las canchas, eso nos abriría la oportunidad de trabajar sobre todo y no cortar, por ejemplo, procesos de, viste que el invierno es complicado, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, en el invierno, por ejemplo, nosotros tenemos escuelitas de atletismo y de handball, que en el invierno se nota el ausentismo, porque sí, se enferman, porque aparte sí, sí, los pero horarios... No vayas hoy que, para que no te enferme también, porque... Claro. Y bueno, exactamente, feo, sobre todo, mirá, nosotros tenemos una escuelita, bueno, la escuelita de atletismo está a cargo de Rocío Cabrera y la de la escuelita de handball está a cargo de Andrés Rubo. Y siempre hablamos con ellos que el tener una cancha techada nos posibilitaría, obviamente, que ese el proceso durante el año lectivo se mantenga más constante y a su vez, obviamente, abrirnos a más grupos, ¿no? Porque a veces, obviamente, no queremos exponer a más grupos al aire libre porque, sinceramente, sabemos que no funcionaría porque es una locura. Y bueno, eso de, viste cuando vos me decías, bueno, el rol de la Plaza de Deporte, sí. Yo creo que eso ha sido un paso importante que logramos con la comisión de apoyo, tener las bases de y haber concretado la personalidad jurídica, que yo siempre digo lo mismo, para este grupo de personas es una decisión valiente que tomaron, porque con una personalidad jurídica vos tenés más derechos, pero tenés más obligaciones también. Sí, sí, no es fácil. Y eso es lo que yo rescato de la gente con la que me encontré acá. O sea, sí, si vos no querés compromiso, la institución, y no tenés ese sentimiento de pertenencia hacia la plaza... Claro, no sostener una personalidad jurídica porque ya es bastante complejo. Es bastante complejo. Sí. Y bueno, eso viste, a mí me da una satisfacción. Bueno, ¿y en qué están el proyecto del techado, de tener una cancha techada y del techado de la piscina también? Que bueno, hace un año por ahí había habido como algunas novedades ahí. Sí, sí. Te podés imaginar que cuando voy a cualquier lado siempre sale el tema de sí, en qué anda la piscina. Porque la verdad, o sea... En aquel momento, que capaz que vos el proceso lo tenés bien, bien presente, o sea, fue todo un logro que la piscina se hiciera acá, abierta. Y yo creo que también, o sea, creo que sería algo importantísimo concretar el cerramiento y la climatización, porque aparte creo que estaría bueno para seguir ese proceso que se comenzó con Ofelia, con Olga, con... bueno, también sería una manera de homenajearlos en ese sentido. Y siempre estamos trabajando. Lo que pasa que, claro, vieron que los tiempos a veces de las plazas y de las comunidades no son los tiempos de las autoridades. Una realidad es que si nosotros no teníamos la personería en su momento, después de habernos reunido, fuimos con Leonardo, fuimos con gente de la intendencia, fuimos gente de todos los partidos, sé que está involucrada en esto. Lo que pasó que fue... puntualmente fue que en este momento, o sea, al no tener la personería jurídica era imposible que saliera el techado y la climatización. Nosotros sabíamos que teníamos determinados plazos y vieron que son procesos tediosos, a pesar de siempre agradecemos a Amalia Duarte, la escribana, que hizo un trabajo espectacular porque la sacó en tiempo, creo, récord, pero claro, no dieron los tiempos de que nos habilitaron la personería jurídica. Vieron que el último año, en año electoral, hay determinados fondos que no se pueden dar. ¿Qué esperanza tenemos? Nosotros ya hemos pedido reuniones con las nuevas autoridades. Sabemos que en ese pasaje de un gobierno a otro hay un lapso de las nuevas autoridades que están en conocimiento, se ponen al tanto de todo. Y bueno, pero seguimos ahí. Los dos proyectos están en pie. Nosotros presentamos dos proyectos, los presentamos con mesa de entrada, que eso te asegura tener un expediente abierto. Y bueno, seguimos atrás de eso. Ahora hay que seguirlo para que... Seguimos atrás de eso. O sea, perfecto. Yo la tranquilidad que le quiero dar a toda la población, pues sé que un tema que siempre surge es que se trabaja, se está trabajando en el tema. Y bueno, volviendo al tema que a mí me parece fundamental del rol de la Plaza Deporte a futuro, bueno, nosotros, más allá de lo que es la actividad física, nosotros creo que hemos logrado algo interesante que es involucrarnos en procesos más allá de la plaza en sí. Yo me vine con un una experiencia en Nueva Palmira que me pareció interesante, que era allá tenían un nodo educativo. Uh-huh. Que cuando me invitaron a participar yo no entendía mucho qué iba a hacer ahí, porque yo decía nodo educativo. Bueno, y eso me abrió mucho la cabeza en el sentido del trabajo en red con todas las instituciones de locales. Varias aristas sociales, digamos. Tal cual. Y vos sabés que una de las cosas que me acuerdo que hablando con Leo Molo, le dije, Leo, estaría bueno, capaz que, no sé si educativo, pero por lo menos deportivo. Y a aquel le gustó la idea y vos sabés que formamos el nuevo deportivo. Y empezamos a hacer cosas concretas. Y bueno, una de las cosas que surgió que me pareció interesantísimo, que capaz que yo te lo cuente, sí, es una pavada, pero no saben los problemas que hay con las adecuaciones de turno de los deportistas en el liceo. Y yo me, claro, yo tenía lo bueno que yo trabajaba en secundaria y a su vez tenía la visión de la Secretaría Nacional de Deporte. Y bueno, nos juntamos con los clubes de fútbol. No solo, en principio eran los clubes de fútbol, pero después lo bueno que tuvo que ya se sumó el ciclismo, se sumó el canotaje. Y vos sabés que logramos con Cielo, con Analia Vidal, hicimos un proyecto que lo presentamos a la SENADE y fue aprobado. Y en eso la SENADE se comprometía, la Secretaría Nacional de Deporte, a través de nuestro proyecto, a hacer un seguimiento. O sea, hicimos un diagnóstico de cuántos chiquilines realmente necesitaban ir en el turno de la mañana para poder después en la tarde practicar deporte. Pero sí nos comprometíamos a hacer el seguimiento de si esos chiquilines realmente asistían, si tenían insuficientes. Inclusive llegamos a proponer un sistema de tutoría, uh-huh, donde se le podía hacer un acompañamiento a aquellos chiquilines que lo necesitaban. Ah, qué interesante. Sí. Estuvo bueno y vos sabés que eso funcionó durante 2 años. Y lo logramos concretar y lo llevamos adelante. Después cambió la reglamentación y no lo necesitamos hacer más. Pero viste un ejemplo de donde yo sí. Volviendo al rol de las plazas de deporte. Viste que a veces no es solamente quedarnos en la plaza generar actividades, sino que podemos... Quizás dentro de esa cosa de ver las necesidades, o sea, o qué necesidades... que tiene la sociedad, ahí puedan ver el potencial que se le puede dar a la plaza también. O sea, porque vos me contás de esas cosas que está bárbaro de los chiquilines, pero también está el tema, ponele dentro de lo que es tercera edad, tema de soledad, el tema de compañía, el tema... y creo que dentro de esas necesidades que cada grupo etario, digamos, tiene... Ahí hay una cuestión también de poder potenciar la plaza, poder el rol del deporte ahí, creo que fundamental. Cuando decís vos, mirá, nosotros, por ejemplo, tomando el tema del adulto mayor, viste, el tema de la salida de la pandemia fue complicado para todas las edades. Pero una de las cosas que el tema del aislamiento y la soledad fue grave. O sea, realmente te encontrabas con situaciones. Yo me acuerdo que cuando salimos de la pandemia, yo había hecho una proyección más o menos porque la actividad estaba muy caída en cuanto a cantidad de gente. Entonces lo que teníamos que tratar es de que la gente empiece a venir. Yo pensé que iba a ser mucho más rápido, pero costó mucho que la gente volviera a la actividad. Y la gente mayor creo que fue la que más le costó también, ¿no? Y vos sabés que una de las cosas que hablábamos con Patricia, que es la profe Patricia Díaz, que es la profe que tiene con adultos mayores, es ese espacio luego de la clase o antes de la clase para hablar. Porque creo, viste, que nosotros, más allá de la clase en sí, está bueno el escuchar, el empatizar con las personas, el prestar un oído a veces es más importante que la clase en sí. Sí, claro. Y bueno, y una de las cosas que tiene Patricia, que tiene un perfil creo muy bueno para el tema de trabajo con adultos mayores, son las salidas didácticas. Doy fe de eso, sí. Patricia es como... Bueno, viste, y por ejemplo, mirá, nosotros una de las cosas que hacemos todos los años son ahora lo hacemos en julio, que de paso ya aprovecho al Club de Bochas a agradecerles que nos cede el local. Lo que hacemos es festejar los cumpleaños de la primera parte del año. Primer semestre. Todo. Ahí va. Hacemos la plaza para una torta, ¿viste? Y las que cumplen de enero a julio, ahí lo va. Festejamos ahí. Y en la segunda parte del año aprovechamos para hacer el cierre, y ya festejamos la segunda parte del año. Que por eso yo te digo, no solo quedarnos con la clase de educación física, la clase de gimnasia, sino el rol que podemos tener nosotros de darnos cuenta de que podemos sacar a una persona de una depresión, de la recuperación de una enfermedad. Y bueno, yo creo que ese rol lo tenemos, creo que lo tenemos bien claro. Y eso, por ejemplo, lleva a que yo les doy un poquito margen a los profes en el para que más allá de la clase ellos tengan un tiempo de trabajo desde ese punto de vista. Fundamental. ¿Ah? ¿Antes de la clase o después de la clase? Y eso, viste, por ejemplo, son estrategias didácticas. O sea, sí, claro. Al momento de hacer un horario semanal, bueno, agregar un poquito más de tiempo para estar con las personas, escucharlas, creo que es fundamental. Y ahora, mirá, retomando, por ejemplo, que vos decías del rol, para que veas, yo por eso valoro y considero que son valientes esta comisión de apoyo. Nosotros tenemos 3 profes y medio, porque uno de los profes trabaja en Cerrillos. Y consideramos que precisábamos más actividades. Nosotros ahora, contratado por la comisión de apoyo, porque esto no lo va a pagar la plaza, la secretaría, perdón. Sí, Secretaría de Deportes, sí. Nosotros vamos a introducir una actividad nueva que es el yoga. Vos me decís, ¿qué es eso de yoga? Nada. Lo que yo veía que a principio de año, cuando la gente preguntaba por las actividades, una de las más solicitadas era el yoga. Lo planteamos en la comisión de apoyo en una reunión y la comisión de apoyo decidió hacer un plan piloto que es de contratar una instructora de yoga para empezar a dar clases de yoga. Eso es otra de las bueno. De lo que yo te digo del compromiso de la gente y de... ¿Cómo se financia, digamos, la comisión de apoyo? ¿Cómo ingresan fondos, digamos, para sostener todo lo que puedan ser mejoras, que puede ser a través de proyectos y demás? Pero bueno, todo esto que requiere, digamos, un sostén... Bueno, yo te agradezco la pregunta porque sostén mensual, nosotros, o sea, si fuera por mí, tendría que ser gratuito todo, ¿no? Pero hay una realidad. Para tener la plaza como está, porque yo siempre digo, bueno, nos halagan mucho, qué lindo que está la plaza o algo, pero yo quiero recalcar eso, que el usuario hace un esfuerzo porque nosotros ahora con personería jurídica deberíamos de cobrar cuota. Nosotros vamos a seguir manteniendo lo que sería una cuota básica, que, o sea, es una colaboración, porque nosotros lo que queremos es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Que se paga siempre a principio y después otra a fin de año. ¿Ah? Y con esa buena colaboración lo que hacemos es mantener las actividades y bueno, todo lo que es el mantenimiento de la plaza, de producto de limpieza, sí, la base, pintar, como para poder funcionar, digamos. Eso es todo a través del bono colaboración. Después nosotros tenemos un sistema de becas, que yo siempre digo eso, nadie queremos que quede excluido por no poder hacer ese aporte. Y nosotros tenemos un sistema de becas que este año, digo, lo que hacemos es, bueno, una persona se acerca a una actividad y dice, quiero hacer tal cosa, no puede, bueno, lo hablamos con la comisión de apoyo. Siempre, obviamente, lo charlamos entre todos y se le da una beca. Esa persona va a hacer actividad física, las opciones que tenemos se las ofrecemos y no hay ningún problema. Pero ahora tenemos el tema de las personas que van a ser contratadas por la comisión de apoyo, que por eso queremos hacer un plan piloto con yoga. Nosotros hicimos un proceso, eso otra de las cosas que está bueno, que le dimos cristalinidad, hicimos un llamado y mirá, tuvimos, la verdad, una grata sorpresa, se presentaron 10 personas. ¿Ya? Después, bueno, obviamente pedimos determinado perfil, que tenían que presentar documentación, que acreditara la formación que tenían, y después hicimos entrevistas, que fue todo, la verdad, a mí me, fue toda una experiencia, porque entrevistar a personas, sobre todo una materia que yo no tengo mucho mucha expertise, ¿viste? Fue, la verdad, para mí y el otro compañero de comisión de apoyo que estuvo conmigo, estuvo la verdad, como experiencia, buenísimo. Y bueno, la verdad que todas las personas que se presentaron nos gustaron, pero bueno, nos inclinamos, la nombro porque va a ser el lunes que viene, el lunes 2 arrancan las clases. Ya que estoy, aprovecho de sí, claro, lunes y miércoles de 14:30 a 15:30. Sí. Tamara González se llama la instructora, quizás la conocen. Y bueno, estamos muy contentos, la verdad, porque vamos a, mira, en función del espacio que tenemos, pusimos una clase de tope de 18 personas y ya están cubiertos. Inclusive estamos pensando, porque una de las cosas que queríamos justamente es que no fueran usuarios que ya vinieran a la plaza. Porque si no, viste que estamos siempre, claro, en la misma. En un círculo interno. En un círculo vicioso, claro. Tal cual. Bueno, pero claro, lo más probable es que tengamos que abrir más cupos. Que ponga. Mirá, no, ¿sabés la idea que se nos ocurrió? Que me pareció que estaba buena. A un integrante de la comisión de apoyo. Los viernes poner un tercer día, pero para gente que ya viene a otra actividad. ¿Ah? Entonces, por lo menos una vez a la semana tiene el yoga de opción. Entonces, claro, cubrimos esos cupos con gente nueva y hicimos una lista de interesados con los usuarios que ya están viniendo a la plaza, y creo que, buenísimo, por suerte va a salir. Y bueno, y esa es la, lo que sí aclaramos, que en ese tipo de actividades sí tenemos que cobrar. Obviamente nosotros vimos más o menos, obviamente la personería jurídica lo que tiene es que la persona que es contratada está... Sí, sí, arregla Ministerio todo. De Trabajo, sí, BPS, sí, claro, se le paga aguinaldo, salario, no, ocasional, todo. Por eso es que nosotros aclaramos que no es el mismo sistema que los profes de la secretaría. Claro. Que lo otro vendría a ser más tipo un bono colaboración, esto sí, sí tenemos, sí, claro, que hacer cuota. Pero es accesible en el sentido de que... Y manejan también la posibilidad de becas y en el caso de... Sí, bueno, eso también lo vamos a manejar. Ahí va. Eso también lo vamos a manejar. Porque como nosotros somos una institución sin fines de lucro, no queremos, o sea, nosotros lo que cobramos en función de los costos de la profe, ¿no? Ahí está. No, ni sí, más, sí, ni lógico, menos. Por eso fue que pusimos el número de 18. Claro. Y bueno, la verdad, la expectativa total, o sea, tanto yo como los compañeros de comisión de apoyo estamos, ¿viste? Qué bueno, Alejandro. Bueno, contanos, nos contaste de yo, que arranca el lunes que viene y que va a estar lunes, miércoles y viernes. Contanos un poquito para que la comunidad pueda conocer cuál es toda la oferta, digamos, que las, sí, propuestas, no, que tiene la plaza y, bueno, y cómo hace la gente para sumarse a alguna actividad, ¿no? Sí, mirá, como hoy te decía, la oferta va desde 3 años hasta el infinito, como le digo yo, porque la verdad tenemos gente, adultos mayores de 80 y pico, casi 90. Bueno, tenemos actividad para preescolares, que le llamamos, es una gimnasia, pero en realidad lo que se hace es adaptarlo, viste, para edades de 3 a 5 años. ¿Ah? Obviamente orientado bien a lo lúdico, es todo un trabajo de capacidades coordinativas y condicionales, viste, pero todo a través del juego. Después tenemos la escuelita de atletismo, que ahí también es a partir de los 6 años, por eso, viste, también le queremos, viste que le damos una continuidad, termina hasta los 5, después de 6 arranca la escuelita de atletismo. Ahí tenemos hasta adolescentes, en esas actividades van por todas las edades, desde 6 tenemos hasta 17. Después tenemos las clases de handball, que también van de 6 a los 12 años. Tenemos gimnasia para niñas, que las da Patricia, que creo que tu hija iba, sí, siempre. Sí. Que ahí va desde también de 6 a 12 años. Y después ahí, bueno, tenemos, ya ahí pasamos a lo que sería toda la actividad para adultos, jóvenes y adultos, que tenemos la sala de musculación, que es una sala chica, muy coqueta, está preciosa. Hasta 8 es limitado, viste, porque el espacio, justamente lo que hablamos hoy, estamos un poco limitados y siempre queremos que sean supervisadas, ¿no? Uh-huh. Siempre hay un profe en sala. Después tenemos la gimnasia aeróbica y localizada, y a su vez también eso para damas, ¿no? Y también tenemos lo que sería gimnasia localizada y entrenamiento funcional que hace Rocío. Y después ya pasamos a un voleibol social. Que ahí agradecer a la UTU que se hace en el gimnasio UTU, un voleibol bien recreativo, bien social para mayores de 18 años, tirando a 20 quizás, para arriba, porque queremos, viste, que ese público que quiere después del trabajo, ir a, viste, a desenchufarse. Bien de recreación, bien. Viste, estamos más para el voleibol, yo siempre digo, porque a veces voy a cubrir a Arturo y a veces habla más de comida y de cosas que de voleibol. Igual que hay un grupo de una sala que les mando un saludo, que Arturo armó una sala de veteranos ahí que está impecable. Yo siempre me arrimo a escuchar los cuentos, porque se habla más de pesca y de cosas que lo que hacen ejercicio, pero está bárbaro, que eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? El sí, hecho claro, de lo social, claro, de claro, la convivencia. Y después tenemos, bueno, Andrés tiene un grupo de que abarca desde 17 a 23, 24 años, un fútbol social también, en el gimnasio de la UT. Y bueno, eso es lo que más o menos nos permite la oferta en función de los recursos humanos, ¿no? y la infraestructura que tenemos, pero obviamente siempre estamos pensando. Ahora, bueno, este año desafortunadamente se nos jubila Arturo, así que bueno, ya hicimos un pedido de un docente, y bueno, pero lo que yo importante te decía, eso es esa beta social, ¿no? Porque quizás gente que no es que no le interese jugar al voleibol, por ponerlo de ejemplo, ¿no? Pero quizás alguien que juega al voleibol lo arrime, porque es como pasa, vení, que el grupo está buenísimo, que hablamos de esto, que tenemos un día de comidas o no sé qué o no sé cuánto. No es solamente ir y jugar al voleibol y muchas gracias por todo. No, eso. Entonces a veces eso funciona como detonante, digamos, para hacer un deporte. Sí, tal cual. O sea, porque eso que vos decís de la sala, que los veteranos, que no sé qué, quizás a alguien que esté en la casa no le llame mucho la atención ir a una sala de aparatos o ir a hacer aparatos por sí solo. Pero quizás de repente alguien que tenga conocimiento de porque ya va, pero de la manera que lo viven, hace que esa persona vaya. Tal cual. Y termina haciendo ese deporte. No, y eso, viste que lo que hablábamos hoy, como hablando de todo un poco antes de que arrancáramos, el tema de apropiarse de espacios y eso es, eso creo que es la mejor manera de que la gente se apropie de los, generar comunidad, generar, sí, que sea un espacio de socialización, además de un espacio de deporte. Ahí va, no quedarnos solo con, qué importante, ¿no? Es importantísimo la práctica de actividad física. Sin duda. Más en el mundo que estamos hoy, pero creo que bueno, que quedó demostrado después de, sí, yo creo que la pandemia marcó un antes y un después y bueno, ahí valoramos lo que son los vínculos, ¿no? Sin duda. Bueno, acá tenemos a la esposa del señor, la tenemos en la plaza. Bien. También. Ah, sí. Marquiño. ¿Cómo anda, Marquiño? Buenos días. Buenas madrugadas. Alejandro, nos contaste un poquito de todas las propuestas que hay. ¿Cómo hace la gente? ¿Va a la plaza? Para informarse también están las redes. Mirá, de la plaza, está bueno. Nosotros, si se quieren acercar a la plaza, que yo creo que esa es la manera más interesante de ingresar a la plaza, de entrar en el mundo de la plaza, porque cualquier persona que vaya me va a encontrar la oficina y ahí lo que hacemos es mostrarle la plaza. Mucha gente, vos sabés que claro, a mí me resulta jocoso el hecho de, dice, pa, dice, yo no sé cuánto hacía que no venía. Qué cambiada está la plaza. Claro, porque ponele que hay gente que iba al liceo, a las clases de educación física, y nunca más pisó la plaza. Claro. O gente, me ha pasado mucha gente que se había ido de Santa Lucía, volvió por distintos motivos. ¿Cómo volviste vos? Ahí va, como volví yo. Y claro, viste, ha cambiado la plaza, ha cambiado. Y bueno, y a mí me encanta ese recorrido y escuchar las anécdotas, ¿viste? Eso es lo que te queda, ¿viste? Oh, y el día que me acuerdo que acá, aparte te lo marcan, ¿viste? Claro. Yo siempre digo lo mismo, a mí me gusta mucho cuando la gente te cuenta las anécdotas, mirar la cara. Claro. Porque vos sabés que la gente se ilumina, ¿viste? Vos decís, bueno, ¿viste? La plaza, algo dejó. Sin duda. Porque le brillan los ojos. Y bueno, pará, volviendo, perdoná que te corte. Personalmente pasan por la plaza, las respuestas que quieran les damos. Si no, a través de correo electrónico. La manera más fácil de acceder a toda la información es si manejan Instagram o Facebook, Plaza de Deporte Santa Lucía, ahí les aparece y está todo ahí. Perfecto. Ah, ahí están todos los horarios colgados, están lo que necesitan para inscribirse. Pero ante cualquier duda, siempre acercarse a la plaza, que los vamos a recibir con mucho gusto. Bárbaro. Alejandro, bueno, hablamos un poquito de la importancia del deporte en, también, y bueno, este rol social en la construcción de comunidad, lo que implica para las niñeces, para las adolescencias, para todas las etapas. Y bueno, en ese sentido, que han venido haciendo un trabajo también, ¿vos considerás que la plaza llega, digamos, a toda la población de Santa Lucía? ¿O hay por ahí, de repente, hay gurizada que le cuesta más? Más allá de repente de las edades, sino también de determinados barrios que por ahí no estén llegando tanto. Sí, ¿cómo? Vos sabés que es tal cual lo decís vos. Hay lugares a donde no hemos llegado. Mirá, una de las cosas que hicimos fue con la escuela 156, por ejemplo. El año pasado vinieron con el profe Guillermo Lacreta, que le mandamos un abrazo acá, que está atravesando una complicación de salud ahí, pero le mandamos un abrazo. Bueno, vinieron y vos sabés que muchos no conocían la plaza. Me llamó la atención eso, sí. Obviamente un error nuestro, ¿no? De eso me asumo la responsabilidad, completamente mía la responsabilidad. Y vos sabés que, bueno, una de las cosas que tratamos siempre es tratar de involucrarnos. Por ejemplo, trabajamos también con Sebastián Alpuy en Todo por los Niños, empezar a involucrarnos en actividades puntuales que se puedan generar con zonas alejadas a la plaza de deporte y marcar presencia, y a través de esas actividades puntuales ir dando a conocer lo que es la plaza de deporte. Ahí está. Te pongo un ejemplo puntual, viste, que me, sí, sí, me no, abrió los sí, ojos, sí, que a veces uno dice, ¿cómo no van a conocer la plaza de deporte? Y no, tampoco muchos conocían que había una piscina, era la primera vez que la veían. Ahí está. Y bueno, yo creo que esas cosas están buenas para reordenar, ¿no? Sí, sí, que todo el mundo conozca, para que plantearnos cosas que nosotros a veces damos por sentadas. Claro. Eso iba a decir. Y que la gente pueda acceder, ¿no? Porque no solo acceder, sino que a veces también esté en el imaginario que tenés derecho a acceder también, claro, a eso, ¿no? Porque a veces pasa de que en una de esas sentís de que eso, estás excluido de tantas cosas a veces en ciertas situaciones, claro, que sentís que eso tampoco. Sí, tal cual. Tal cual, sí, es como lo decís vos. Mucha gente sí nos pasaba, como que no era una opción. Claro, no estaba en el imaginario. Y qué importante la construcción de comunidad. Mira, y bueno, lo que estamos viviendo la comunidad actualmente con la violencia y demás, qué rol importante que juega tanto lo que tiene que ver con el deporte, la cultura, con construir una comunidad. Mira, una de las cosas, ¿no?, que hicimos, mirá, para a partir de eso, una de las cosas que hicimos fue generar becas para el verano. Nosotros dependiendo de la institución, dábamos 5 o 10 becas que se las entregábamos a los directores para que ellos, en función, nosotros lo que le pedíamos es que ellos que conocen la realidad de cada familia, priorizaran a los que menos acceso podían tener a llegar a la piscina en verano. Y bueno, por suerte la gente, le dábamos un taloncito, viste, donde cada director llenaba de qué institución era. Y bueno, creo que, viste, que año a año ir cambiando esas becas, que vayan cambiando de personas y eso, está bueno. Bueno, de la escuela 255, eso está bueno, porque siempre también el tema del acceso. Por el tema de la movilidad y la accesibilidad también, viste, que eso es una de las cosas que cuando llegué me encontré con que no era una plaza accesible. Y bueno, con ayuda de ADIMSCA, del municipio, una de las cosas que logramos fue que la plaza ahora es accesible. Vos podés llegar, podés entrar, tenemos un baño para personas con discapacidad motriz. Tenemos rampas, obviamente no la tenemos como quisiéramos, pero sí, pero pueden acceder a la plaza. Perfecto. Inclusive ADIMSCA nos facilitó, nos donó una grúa para personas con discapacidad motriz, que puedan acceder a la piscina, que eso está buenísimo. Qué bueno. Y bueno, siempre estamos, yo siempre digo lo mismo, ¿viste? Estamos tratando de ir mejorando. Errores, un montón, pero la idea es asumirlos, no mirar para el costado, dar, y atacarlos, ¿viste? Ante buenísimo. Cualquier cosa tratamos de siempre, ¿viste? Prestar el oído y bueno, me acuerdo que con el tema de la accesibilidad fue, pues yo siempre digo, ¿viste? Te ponen en el lugar del otro y entendés cosas que no entendías antes. Con Rubén y con Rodrigo, que son dos personas que están en silla de ruedas, a Rodrigo le pedí que fuera un día a la Plaza de Deporte y me dijera que teníamos que, por ejemplo, las claves, una estupidez como el ancho de las puertas. Claro, claro, sí, sí. Para que pase la silla. Ni más ni menos. Cuando Rodrigo quiso entrar, me dice, mirá, voy a entrar, dice, me voy a romper todas las manos, pero para que vos entiendas. Claro, cuando fue a pasarse, se lijó las manos. Todas las manos, ¿viste? Tremendo. Bueno, que vos decís, bueno. Son detalles chicos, pero y suman un montón, ¿viste? Sin duda. Alejandro, y bueno, y en esto de las actividades de los barrios, como comentabas, que han hecho con las escuelas y bueno, con todo por los niños y las niñas, ¿tienen proyectado eso, priorizar un poco el tema de sacar la plaza, digamos, a los barrios para arrimar gente? Sí, mirá, hay una realidad que cuesta en el sentido, viste, de que a veces tenés que dejar de lado las clases para atender esas actividades, porque viste que estamos, la verdad, de personal estamos escaso. Somos tres profe y medio, porque hay uno que ya te digo tiene horario en Cerrillo. Dentro de las posibilidades que tenemos, lo hacemos. Nosotros, una de las cosas que siempre estamos abiertos es a trabajar mucho con el municipio, en el sentido de cuando se nos requieran en alguna actividad o apoyar en algo, lo hacemos. Una de las cosas, perdona, que vos sabés que me olvidé de comentar, es que la ONG la ONG Proyecto Sonrisa va a la plaza. Ahí está. Nosotros tenemos una clase para ellos. Específico para ellos. Que va para ellos. Perdón, porque me había olvidado de ese detalle. Y bueno, y la manera que estamos, por ejemplo, con Todo por los Niños, nosotros siempre estamos tratando de ayudar en las campañas. Ahí está. Que creo que es una manera de visualizar. A veces también te nombro Todo por los Niños, pues la ONG con la que más hemos trabajado, sí, a través de Sebastián, que es Alpuy, que es usuario nuestro. Y bueno, esa creo que es una manera de visualizar, viste, estar, que las personas nos conozcan. Bueno, yo qué sé, te pongo un ejemplo puntual, la campaña de para recolectar juguetes, para, bueno, uh-huh. Vamos, estamos, nos conocemos y bueno. Y lo que decías vos, viste, dar a entender que la plaza no es un espacio para otros, que es para todos. Eso está bueno, viste, hemos logrado también eso, que se empiecen a acercar a la plaza de deporte. Buenísimo. Que la gente venga y conozca. Pero si estamos quizás en falta, eso tenemos que hacer la autocrítica, que tendremos que apoyar más capaz y salir un poquito de la plaza hacia afuera. Bueno, capaz que ahí se necesita reforzar la cantidad de la funcionarios, ¿no? Porque sí. Eso, que por lo que comentaba, están, o sea, tres profe y medio para sostener todas esas actividades y encima poder salir por ahí, capaz que hay que pedir que refuercen un poco la cantidad de gente que trabaja en la plaza, ¿no? Mirá, viste que siempre tenemos que diferenciar bien lo que es la parte de educación formal y lo que es la no formal. Yo creo que todos son buenas herramientas para acercar gente a la plaza. No, ahora, por ejemplo, estamos, una de las cosas que logramos que está buena es que Santa Lucía es sede de un zonal de los Juegos Deportivos Nacionales. Eso está bueno. Viste, no, hemos logrado que nos visualicen por ese lado. Eso también está bueno para, porque yo siempre digo, si no te ven, no existís. No, existís. Claro, no hay que solo serlo, sino también parecerlo. Y viste que quiera o no, eso nos ha dado visualización en las autoridades, sobre todo lo que es la parte de deporte y de educación, que a raíz de eso también se nos dio corte en el tema de los del proyectos. Proyecto que habíamos ahí planteado, va. Viste que son todas cosas que por distintos sumando, caminos, claro. Claro, como lo que decías hoy de que al traer más gente a la piscina se hace más claro, porque yo venía escuchando en el auto, se hace más claro que es necesario techar la piscina para que y ese tipo de cosas van llevando a la otra, ¿no? Y sí, viste, claro, que es una cadena. Sí, potencian directamente. Todo, o una sea, cosa va potenciando a la otra y viste que se termina. Después, como yo siempre digo, después que la cosa empieza a caminar, viste, como que va fluyendo. Buenísimo. Bueno, Alejandro. Capaz que no sé si te respondí. En sí, eso te vuelvo a recalcar. Claro. Quizás es un error nuestro. Capaz que tenemos que salir más a la comunidad. Bueno, sí, no sé si es un error. Es un tema, un debe que está también limitado a la realidad. Y claro. Sí. Bueno, Alejandro, queremos agradecerte mucho por este intercambio ahí, por esta entrevista. Y bueno, los micrófonos de Las Picas siempre abiertos ahí, cuando tengan que comunicar algo o algo, nos pueden mandar la información y lo difundimos ahí. Dale, en las redes. Muchísimas gracias. Lo que sea. Y bueno, vamos arriba con esos proyectos. No, agradecerles. Fundamentales para la comunidad. Está bueno porque yo los escuchaba a veces temas medio filosóficos, pero bueno, hay una beta filosófica del deporte como herramienta que está buena. Sí. Temas de deporte y sociedad que se han investigado mucho también, así que bueno. Es muy importante. Don Zoilo estaría orgulloso de esta gente. Puede haber una columna. Da para otra charla más profunda. Una columna cada tanto. Filosofía y deporte. No, obvio. Poca cosa. Para Roquecito ahí. Venga, Roquecito ni se sabe. No, pero más allá de toda broma, agradecerles por toda oportunidad que tengamos para difundir las actividades. Y bueno, desde ya, para todo lo que sea poder apoyar lo que necesiten, estamos a la orden. Dentro de las posibilidades, que son un poco limitadas, pero vamos arriba. Buenísimo, vamos arriba. Bueno, charlamos con Alejandro Pérez Noya, director de la Plaza de Deportes de Santa Lucía, y vamos a seguir compartiendo esta música de Ghana. Sí, no le voy a poder decir el nombre de lo que viene, pero que bueno. Es de City Boys y se llama Odo Nidi. No, vio que era difícil. El enemigo lo mandó. Twen Mi, o algo así, supongamos en lengua. Igual, espero que nadie salte a corregirnos cómo estamos hablando. Nadie nos va a poder corregir. Dice ahí, dice: lo importante no es ganar, sino competir. Ah, muy bien. Don't you think, Daniel? Don't you soon you have the wind in him? And they think. Oh, yeah.